De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 21. Cómo arregla un francés un lance de honor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que el presidente y el capitán discutían las condiciones de aquel duelo terrible y salvaje, en que cada adversario se convierte en cazador de hombres, Miguel Ardán descansaba de las fatigas de su triunfo. Descansar no es precisamente la palabra exacta, porque las camas americanas pueden rivalizar en dureza con los tableros de mármol y de granito. Ardán dormía, pues, bastante mal, volviéndose y revolviéndose entre las servilletas que le servían de sábanas y soñando con arreglarse un lecho más cómodo dentro del proyectil, cuando un ruido terrible le turbó esta dulce ilusión, despertándole. La puerta de su habitación amenazaba caer al suelo bajo los golpes que se daban en ella, al parecer con un instrumento de hierro. Enormes gritos aumentaban aquel estrépito demasiado matinal. «¡Abre!», decían, «¡abre, en nombre del cielo!». Ardán no tenía obligación alguna de acceder a una demanda tan ruidosamente exigida. Sin embargo, se levantó y abrió la puerta en el momento en que ésta iba a ceder a los esfuerzos del obstinado importuno. El secretario del Gun Club entró en la habitación con la misma ceremonia con que lo hubiera hecho una bomba. «Ayer noche», exclamó J.T. Maston, exabrupto, «nuestro presidente ha sido insultado en público durante el meeting. Barbican ha provocado a su adversario, que lo es el capitán Nicholl. Se baten esta mañana en el bosque de Chesnau. Todo esto lo sé de boca del mismo Barbican. Si éste muere, quedarán destruidos todos nuestros proyectos, por consiguiente es necesario impedir el duelo. Ahora bien, el único hombre que hay en el mundo con bastante influencia para detener a Barbican es Miguel Ardán». Mientras que J.T. Maston decía esto, Miguel Ardán, renunciando a interrumpirle, se precipitaba en su ancho pantalón, y dos minutos después, ambos amigos llegaban a escape a las afueras de Tampa Town. Durante esta rápida carrera, Maston enteró a Ardán de lo ocurrido, manifestándole las verdaderas causas de la enemistad entre Barbican y Nicholl, lo antigua que era esta mala voluntad entre ellos, y cómo hasta entonces, gracias a la intervención de amigos de ambos, el presidente y el capitán, no habían llegado a encontrarse frente a frente. Añadió que se trataba solo de una rivalidad entre proyectil y coraza, y que, en fin, el suceso del meeting no había sido más que la realización de un proyecto antiguo de Nicholl para satisfacer su inveterado odio. Nada más terrible que los duelos en América. En ellos, los adversarios se buscan a través de altos matorrales, se acechan por las esquinas de los vallados y se tirotean por entre las matas como fieras, debiendo envidiar, para casos tales, las maravillosas cualidades de los indios de las praderas, su rápida inteligencia, sus ardides, su conocimiento de los rastros, su facilidad de olfatear al enemigo. Un error, una vacilación, un paso en falso pueden ocasionar la muerte. En estos encuentros los yanquis suelen ir acompañados de sus perros, y a la vez cazados y cazadores se persiguen durante horas enteras. «¿Qué diablos de gentes sois?», exclamó Miguel Ardán, cuando su compañero concluyó de pintarle con grande energía toda esta decoración. «¿Qué quieres? Así somos», respondió J.T. Maston, «pero apresurémonos». Mucho tuvieron que correr todavía al través de la llanura humedecida por el rocío. Por el camino más corto tardaron, sin embargo, 5 horas y media en llegar al bosque de Chesnau. Hacía media hora que Barbican debía encontrarse dentro de él. Vieron a un viejo leñador que hacía pedazos los árboles caídos, y Maston corrió hacia él gritando: «¿Habéis visto entrar en el bosque un hombre armado con un rifle? Barbican, el presidente, mi mejor amigo». El digno secretario del Gun Club creía cándidamente que a su presidente debía conocerle todo el mundo, pero el leñador no lo comprendió. «Un cazador», dijo entonces Ardán. «¿Un cazador? Sí», respondió el leñador. «¿Hace mucho tiempo?». «Cosa de una hora». «Hemos llegado demasiado tarde», exclamó Maston. «¿Y habéis oído tiros?», preguntó Miguel Ardán. «No». «¿Ninguno?». «Ninguno. Por lo visto no es para él buen día de caza». «¿Qué hacer?», dijo Maston. «Entrar en el bosque, aun a riesgo de recibir un balazo por equivocación». «Ah», exclamó Maston, con un acento que no dejaba duda sobre la sinceridad de sus palabras. «Mejor quisiera 10 balas en mi cabeza que una sola en la de Barbican». «Adelante, pues», replicó Ardán, estrechando la mano de su compañero. Y ambos amigos entraron por la espesura, desapareciendo entre el cerrado bosque de cipreses gigantes, sicomoros, tulipíferos, olivos, tamarindos, encinas y magnolias. Estos diversos árboles entrelazaban sus ramas en inextricable laberinto, cerrando a la vista el horizonte. Miguel Ardán y Maston caminaban uno tras el otro, pasando silenciosamente a través de las altas hierbas, abriéndose camino entre los fuertes bejucos, hojeando los grupos aislados de árboles o las ramas perdidas en la sombría espesura de las hojas, y esperando a cada paso la temida detonación de los rifles. Imposible les era reconocer el rastro que Barbicane había dejado en el bosque, y marchaban a ciegas, por senderos apenas abiertos, donde sólo un indio hubiera seguido paso a paso la marcha de su adversario. Transcurrida una hora de buscar en vano, ambos compañeros se detuvieron, redoblando su inquietud. «Preciso es que todo haya concluido», dijo Maston desalentado. «Un hombre como Barbicane ni acecha a su enemigo, ni le hace caer en celada, ni ejecuta maniobra alguna para engañarle. Es demasiado franco, demasiado valiente. Habrá marchado adelante, derechamente al peligro, y bastante lejos, para que el viento no haya llevado el sonido de la detonación del arma de fuego a oídos del leñador». «Sí, pero nosotros», contestó Miguel Ardán, «desde que hemos entrado en el bosque, la hubiéramos oído». «¿Y si hemos llegado demasiado tarde?», exclamó Maston con desesperado acento. Miguel Ardán no supo qué contestar, y Maston y él continuaron su interrumpida marcha. De tiempo en tiempo daban grandes gritos, llamando bien a Barbicane, bien a Nicholl, pero ninguno respondía a sus voces. Alegres bandadas de pájaros, asustadas por el ruido, desaparecían entre las ramas, y algunos gamos espantados huían precipitadamente al través de las hierbas. Durante 2 horas continuaron buscándoles, y a pesar de haber explorado la mayor parte del bosque, nada vieron que indicase la presencia de los combatientes. Empezaban a dudar de la noticia del leñador, e inclinado estaba ya Ardán a no continuar tan inútil reconocimiento, cuando de pronto se detuvo Maston. «Silencio», dijo, «allí hay alguno». «¿Alguno?», respondió Miguel Ardán. «Sí, un hombre, parece inmóvil, no tiene rifle en la mano, ¿qué hace allí?». «¿Pero le conoces?», dijo Miguel Ardán, a quien la cortedad de vista perjudicaba mucho en aquellos momentos. «Sí, sí, ahora se vuelve», respondió Maston. «¿Quién es?». «El capitán Nicholl». «¿Nicholl?», exclamó Miguel Ardán con verdadero sentimiento. «¿Nicholl desarmado? ¿Nada tenía ya que temer de su adversario?». «Vamos hacia él», dijo Miguel Ardán, «y sabremos a qué atenernos». Pero apenas habían andado 50 pasos cuando se detuvieron para examinar más atentamente al capitán. Imaginaban encontrar un hombre alterado por la ira y dispuesto a saciar sus venganzas, y al verle quedaron estupefactos. Entre 2 tulipíferos gigantescos se había fijado una tela de malla finísima, y en medio de ella peleaba por escapar un pajarillo de pintadas alas, dando lastimeros gritos. Quien había tendido aquella inextricable tela no era ser humano, sino una araña venenosa propia de aquel país, gruesa como un huevo de paloma y de enormes patas. A precipitarse iba su presa el repugnante bicho, cuando se vio obligado a retroceder apresuradamente y a buscar asilo en las más altas ramas del tulipífero, porque a su vez le amenazaba un enemigo más temible. En efecto, el capitán Nicholl dejó su rifle en el suelo olvidando el peligro que corría, y se ocupaba en libertar con el mayor cuidado posible la víctima aprisionada en los hilos de la monstruosa araña. Cuando terminó esta operación, dio libertad al pajarillo, que moviendo alegremente las alas, desapareció. Nicholl, enternecido, le miraba huir por entre las ramas cuando oyó las siguientes palabras pronunciadas con voz conmovida. «Sois un hombre honrado». Volvióse y vio a Miguel Ardán, que repetía en todos los tonos: «Y un hombre generoso». «Miguel Ardán», exclamó el capitán, «¿qué vienes a hacer aquí, caballero?». «Vengo a daros un apretón de manos, Nicholl, y a impedir que matéis a Barbicane o que os mate él a vos». «Barbicane», dijo el capitán, «hace 2 horas que le busco sin encontrarle. ¿Dónde se ocultará?». «Nicholl», contestó Miguel Ardán, «eso es impolítico. Preciso es siempre respetar al adversario. Tranquilizaos. Si Barbicane vive, le encontraremos, tanto más fácilmente, cuanto que si no emplea el tiempo como vos en libertar pájaros oprimidos, debe buscaros también. Pero Miguel Ardán os dice que cuando le encontremos, no se tratará ya de duelo entre vosotros. Entre el presidente Barbicane y yo, dijo gravemente Nicholl, hay tal rivalidad que sólo la muerte de uno de ambos... —¡Vamos, vamos! —interrumpió Miguel Ardán—. Bravos como vosotros no deben detestarse. No os batiréis. —Me batiré, caballero. —De ningún modo. —Capitán —dijo entonces J. T. Maston con gran corazón—, soy el amigo del presidente, su alter ego. Si absolutamente queréis matar a alguien, disparar sobre mí. Será exactamente lo mismo. —Caballero —dijo Nicholl, apretando su rifle con mano convulsa—, esas bromas... —El amigo Maston no bromea —replicó Miguel Ardán—, y comprendo su idea de dejarse matar por el hombre que ama, pero ni a él ni a Barbicane matarán las balas del capitán Nicholl, porque voy a hacer a ambos rivales una proposición tan seductora que de seguro se apresurarán a aceptarla. —¿Cuál? —preguntó Nicholl con visible incredulidad. —Paciencia. No puedo decirla sino delante de Barbicane. —Busquémosle —exclamó el capitán. Pusiéronse en camino aquellos tres hombres. El capitán, después de haber bajado el gatillo a su rifle, se lo echó al hombro, avanzando con paso resuelto y sin decir palabra. Inútil fue cuanto se hizo para encontrar a Barbicane durante media hora. Maston tuvo un siniestro presentimiento y observaba severamente a Nicholl, preguntándose si, satisfecha ya la venganza del capitán, no yacía sin vida dentro de algún ensangrentado matorral el cuerpo del presidente, herido de un balazo. Miguel Ardán parecía tener el mismo pensamiento y ambos interrogaban ya con la vista al capitán Nicholl cuando Maston se paró de repente. A 20 pasos de distancia y medio oculto por la hierba, aparecía el busto inmóvil de un hombre apoyado al pie de una gigantesca catalpa. —Es él —dijo Maston. Barbicane no se movía. Ardán miró cara a cara al capitán, que permanecía impasible, y dio después algunos pasos gritando —¡Barbicane! ¡Barbicane! Nadie contestó. Ardán se precipitó hacia su amigo, pero en el momento en que va a estrecharle en sus brazos se detuvo, dando un grito de sorpresa. Barbicane, con el lápiz en la mano, trazaba fórmulas y figuras geométricas en su libro de memorias y su rifle desmontado descansaba en tierra. Absorto el sabio en su trabajo y olvidando el duelo y su venganza, nada había visto ni oído. Pero cuando Miguel Ardán apoyó la mano en la suya, se levantó mirándole con admiración. —¡Ah! —exclamó—, ¿tú aquí? Ya lo he encontrado, amigo mío, ya lo he encontrado. —¿Qué? —Mi medio. —¿Qué medio? —El medio de anular el efecto del rechazo a la salida del proyectil. —¿De veras? —dijo Miguel mirando al capitán con el rabo del ojo. —Sí, con agua común que... —Pero, Maston —exclamó Barbicane—, ¿vos también? —El mismo —respondió Miguel Ardán—. Permíteme que te presente a la vez al digno capitán Nicholl. —¡Nicholl! —dijo Barbicane poniéndose en pie con presteza. —Perdón, capitán —dijo—, había olvidado, pero estoy dispuesto... Miguel Ardán intervino, sin dejar tiempo a los dos enemigos para interpelarse. —Por vida —dijo— que es gran suerte la de que bravos como vosotros no se hayan encontrado antes. Ahora tendríamos que llorar al uno o al otro, pero gracias a Dios, que ha intervenido en esto, nada hay que temer ya. Cuando se olvida el odio, para entretener la imaginación con los problemas de mecánica o en quitarle su presa a las arañas, el odio no es peligroso. Miguel Ardán refirió al presidente lo que había encontrado haciendo al capitán. —Ahora os pregunto —dijo al terminar—, si dos seres como vosotros han sido hechos para romperse la cabeza a balazos. Había en aquella situación un tanto ridícula, algo tan inesperado, que ni Barbicane ni Nicholl sabían qué hacer. Comprendiólo Miguel Ardán y resolvió apresurar la reconciliación. —Mis queridos amigos —dijo apuntando a sus labios su más benévola sonrisa—, jamás ha habido entre vosotros más que una equivocación y no otra cosa. Pues bien, para demostrar que todo ha terminado, y puesto que sois personas que arriesgan el pellejo con facilidad, aceptad con franqueza la proposición que voy a haceros. —Hablad —dijo Nicholl—. El amigo Barbicane cree que su proyectil irá derechamente a la luna. Así lo creo como cosa segura, contestó el presidente. Y el amigo Nicholl está persuadido de que volverá a caer a la tierra. Lo creo cierto, dijo el capitán. Bueno, continuó Miguel Ardán, no tengo la pretensión de poneros de acuerdo, pero sí de deciros, partid conmigo y venid a ver si nos quedamos en el camino. ¿Cómo? Dijo J. T. Maston estupefacto. Al oír aquella inesperada proposición, ambos rivales se miraron, observándose atentamente. Barbicane esperaba la contestación del capitán. Nicholl acechaba las palabras del presidente. —Y bien —dijo Miguel con el acento más persuasivo—, puesto que ya no se teme el rechazo. —Aceptado —exclamó Barbicane. Mas por pronto que pronunció la palabra, Nicholl la había dicho al mismo tiempo. —¡Hurra! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Hip! ¡Hip! —exclamó Miguel Ardán, alargando las manos a los dos adversarios. —Y ahora que el asunto está arreglado, amigos míos, permitidme que os trate a la francesa. Vamos a almorzar. Fin del capítulo 21.